Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder, y el verano, además. Como siempre estamos en un nuevo capítulo acá desde Concón, acá en esta tarde playera y veraniega, ya que estamos en Dark Machine verano. Para el programa del día de hoy tenemos una programación bastante variada, y lamentablemente en esta ocasión mi amigo personal Patricio Soto no va a poder estar con nosotros. ¡Qué penita! Pato no pudo estar ahora porque tuvo un problema familiar. Ustedes saben que lo más importante es la familia, así que desde ya le mandamos un saludo y un abrazo a Pato por este 2011, este año nuevo. Al igual que a todos ustedes, esperemos de que sea un año bueno. Y además esperamos que podamos seguir acá en la radio laalternativaonline.com. Pero eso quiere decir que no estoy solo en todo caso, porque siempre está mi amigo DJ Ceviche, que está en las perillas. ¿Cómo está ahí? Hola. DJ acá, Ceviche, como siempre el DJ más cool y taquillero de la escena. Y en esta ocasión me va a acompañar alguien que lo encontramos la semana pasada en la playa en Cartagena, que ya no recuerdo dónde estaba. Y es el amigo J Machín. ¿Cómo estáis, J? Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por la invitación a la radio. J viene con un serrucho gigante acá. Venimos a ayudar acá a César, ya que Pato no está, lamentablemente, por un problema familiar que tuvo. Así que, bueno, espero que disfruten el programa hoy y tenemos hartas cosas interesantes. Bueno, según Pato, tenía un problema familiar, pero también me han llegado unos rumores de que no le habían dado permiso. Creo que Andrea no lo dejó venir. Ustedes saben quién es el que manda aquí en la casa, quién se pone los pantalones realmente. Así que en este programa, amigos, va a estar dedicado a todos los macabeos de Chile y el mundo. Así que Dark Machine comienza ahora con la mejor música, aquí donde las máquinas se toman el poder. Estás escuchando Dark Machine. Verschlucken oder über Haut bzw. Augenkontakt in den menschlichen Körper gelangen und die Gesundheit gefährden. Yeah. escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta en Dark Machine, chiquillos. ¿Qué fue lo que sonó, amigo J? Acabamos de escuchar dos temas. Uno de Funkerbolt, State Within, y Painting Up Wolf. Un tema que se llama Jefas Stoffe. Jefas Stoffe, exactamente. Esta banda es un proyecto alemán. Tienen toda una estética como de constructores de edificios, como maestros de la construcción. Sí, tienen una estética bastante interesante. Ellos son de Berlín y tienen esta banda hace ya algunos años. Uno exactamente, bueno, varios años, la verdad. Están como del año 98 más o menos. Así que tiramos este tema que está bastante power como para partir un poco el programa. Y después, bueno, se vino Funkerbolt con el tema de State With Him del álbum Blood Soul del año 2010, del año que ya pasó. Sí, este es un álbum que acaba de salir ahora hace poco. Bueno, con la misma temática de lo que tiene, lamentablemente, Funkerbolt. A mi modo de ver, un pedazo de banda muy buena. Pero yo creo que de los discos del Survivor, el Navigator y el Aviator, como que están sonando siempre iguales, ¿verdad, César? Sí, es que como que Funkerbolt como que ya lleva varios discos como que repitiendo un poco la misma fórmula, como sí, que ha costado temática. Como o alejarse o tampoco han querido tampoco irse de su estilo realmente, como que todos los discos y los temas son bien similares, la verdad. Sí. Cuesta diferenciarlos de qué álbum es cada uno. Y aquí puede pasar lo mismo con este tema del álbum Blood Soul. Tienen un pequeño cambio, diría yo, pero yo creo que sigue siendo más o menos la misma dosis de lo que han estado haciendo en música. Lamentablemente tuvimos mala suerte el año pasado, y ya se nos fue, y casi lo estuvimos en Chile, pero no resultó. Lamentablemente, sí, lamentablemente no pudo ser. Hubiera sido una gran banda Funkerbolt acá en Blondie o en otro lugar. Claro, igual que Apotigma, exactamente. Lástima que se cayó. Para el programa de hoy, las bandas que nos van a acompañar van a ser entre ellas Kami FDM, Mesmer Eyes, Synthetic Squad, que es una banda rusa que va a cerrar un poco el programa. Vamos a escuchar a Neotech y a Duff con un remix que le hace Benvenation. Pedazo de tema ese. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué más vamos a escuchar, Jota? Tenemos Endanger también, una banda alemana de synthpop que varía mucho entre el synthpop y el future. Ojo ahí, chicos, o oreja, como diría Pato. Squarehead, que es un proyecto hecho por Sebastián Comor. Y bueno, tenemos historia de la música industrial, porque si no está Pato, igual estás tú, así que ahí vamos a tener un comentario de... Y tenemos una gran banda, amigo J, porque vamos a escuchar a Mussolini de Headkick, que es una banda que tiene, la verdad, solamente dos trabajos, y duró bastante poco, la verdad. Tiene un disco del año 89 y del 90, y vamos a escuchar un tema de cada álbum en lo que es nuestro bloque sobre la historia de la música industrial. Esta es una banda bastante interesante, así que para que le pongan oreja esta tarde, noche de hoy. Sí, se nos viene también Diorama, tenemos Covenant, Proceed. Y ADAC 86, que va a ser nuestro pequeño bloque Body Beat o Old School. Como Body Beat, Body Beat. Comentamos acá. Curioso, eso justamente estuvo... Estuvo conversando Pato con Douglas McCarthy cuando vino Nitzerev, y estuvimos comentando el tema. Justamente no hay que llamarles EDM old school, sino en este caso hay que decir que es body beat. Y cuando se lo comentamos a Douglas McCarthy, dijo muy bien, que esa era la correcta definición para esto. Ah, excelente. Bueno, y quién mejor que el dato curioso, el vocalista de Nitzerev para que lo diga, la verdad. Maestro, de todas maneras. Claro. Bueno, toda esta música vamos a tener en el programa de hoy. Y bueno, para la gente que se está recién enchufando acá en Dark Machine, le contamos que hoy día Pato no va a estar y lo está reemplazando mi amigo J Machine, que, ojo, va a ser el que va un poco a continuar en lo que es el verano, en lo que va a ser Dark Machine Summer. Porque si bien el programa se acaba la próxima semana, el programa oficial, durante todo el verano y parte del mes de marzo, va a haber solamente música dentro del bloque normal, que son los días miércoles a las 8. Y entre bloque y bloque musical va a estar el amigo J un poco contándonos qué son las bandas que están sonando. Así que para que no se despeguen de la alternativaonline.com. Y como siempre, los capítulos anteriores pueden descargarlos en la página de darkmachine.cl, la página oficial del programa, o en la página de la alternativaonline.com. Ya, y ahora vamos a ir a un pequeño bloque body beat, como dijo mi amigo J. Y vamos a escuchar a ADAC 8286 con el tema We Are The Boys From The Factory del disco Straight On del año 2008. Bueno, este es un remix de la banda Spark. Y después vamos a escuchar a Proceed, con el tema Everything I Do en Dark Machine. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, acá desde Concon, en el programa veraniego de Dark Machine, aquí con el J, el amigo del serrucho, que vino con un tremendo serrucho a quitarle el puesto sagrado a Pato Soto. No. Sí, Pato, sufre, vente luego antes que J te quite tu puesto. Se ríe, se bicha acá al lado. Bueno, habíamos escuchado un pequeño bloque de Bodybeat con ADAC 8286 y Procid, una excelente banda y un genial tema. Amigo J, ¿cómo pasaste tú el año nuevo? Oye, ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo los carretes en Garbage y en Blondie? Máquina de bostezo. Con eso te puedo decir todo. ¿Estuvo muy fome Garbage, sí, parece? Lamentablemente no prendió mucho el evento como nosotros pensábamos. Hubo muy buena música, no por... ¿Qué pasó con la pista? No porque ya no hemos tocado nosotros. ¿Qué pasó con la pista New Way? Wow. Fue un tema, lamentablemente, no se pudo coordinar. Es como publicidad engañosa, parece esto. Es como que prometen una pista New Way y uno llega y está cerrada. En todo caso, nadie reclamó, ¿eh? Pero sí había gente que estuvo preguntando por el tema de que por qué no estaba la pista. Y bueno, fue algo que creo que no hubo una coordinación, un tema de Lucas ahí. Realmente no sabría decirte. Nosotros fuimos a tocar, tuvimos aproximadamente como unas 80, máximo 100 personas. Hubo gente que entró y se fue, pero no porque estuviera fome la música, sino lamentablemente el local no... Le cargaba a los DJs, ya no fue. Capaz, porque una vez estaba tocando yo, así que ahí probablemente... No, este tipo fome, así que nos vamos. Oye, tú con el Pato ahora son como la dupla estrella. Fiesta que hay, están los dos. Sí, pues. Ahora se van a Valpo. No, sí. Será, no hay los problemas con la Andrea. Mucho tiempo juntándote con el Pato para todos lados. No sé, realmente. ¿Quién sabe, ¿Por qué no vino? No, bueno, mira, también? Yo en realidad tengo que darle las gracias a Pato porque cuando yo partí en esto, partí en el Valeduc hace un tiempo. Y ahora. Pon música triste, este biche, por favor. La música como de Hulk. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Pero, y lamentablemente. No me fue muy bien al principio, así que Pato hizo la. Y eso la movía para que yo me fuera. Y atrás tuyo viene Pato Soto. Un abrazo, una sorpresa para Jota. Y acá está tu primera profesora. El serrucho. Qué tierno, amigo Jota. Aunque la verdad, no te creo, la verdad. ¿Qué tengo que decirte? Qué mal, pues. Voy a decir que estuvo muy malo el carrete de Garbage. Sí, lamentablemente no fue mucha gente como nosotros esperábamos, pero bueno, en fin, ya la vi, como dicen. Para la próxima. Pero por lo menos. El próximo evento saldrá un poco mejor. Pero por lo ahora sí, la pasaron bien en Blondie, por lo menos. Sí, el sábado estuvo muy entretenido. Estuvimos en la pista 3. Sonó mucho future pop y electro. Y había mucha gente precisa. Así que estuvimos tocando bastante entretenido ahí con los chiquillos, bailando, compartiendo. Hasta unos trencitos hubieron ahí. Oye, Jota, pero tú pasaste el año nuevo en la pura disco. ¿O estuviste en tu casa? Todo. ¿Cómo fue el tema? No, mira, yo en realidad estuve... En puro carrete nomás. No, frente a la Torre Entel viendo los fuegos artificiales. Lamentablemente este año estaba solo. ¿A médico también estaba ahí? No, ojalá. A morir, Jota. Estaba la cresta para allá atrás, imagínate. Así que. Y después te fuiste al Después me fui al Garbage. Al Garbage. Complicado porque no habían taxi, no había micro, no había nada. Así que tuve que caminar como Kung Fu. Pero bien, ahí era un poco de deporte en el nuevo año. Sí, para bajar la guatita. Bueno, sí. Así que no estuvo bueno, la verdad, aquí el año nuevo. Sí, aquí la radio también hizo algo, la radio, ¿no? Estuvo transmitiendo, ¿no? No, fome la radio. No, pero ahora se nos viene un buen evento en Valpo. Aprovechamos de... ¿Cuándo es ese evento, amigo? El día 14 de enero va a haber una performance por Drag Mutation. Y ahí va a estar la tienda Segmento Dress Project haciendo un desfile. Un saludo para Maylin. Y Ricardo, de todas maneras. Y bueno, ese día va a ser gratis hasta las 12:30. Así que ojo con eso, chicos. Pueden entrar gratis hasta las 12:30. Va a estar bueno. ¿Eso es el 14? El 14. Va a estar bueno entonces acá en Valparaíso, Blondie Valpo. Sí. Ahora vamos a ir a la música. J, para que presente, ¿qué se viene ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Diorama con el tema Golden Boy. Y Covenant con Lightbringer Radio Version. ¿Ya? Esto es un EP, el Lightbringer, que salió el año 2010. O sea, el año que eso no fue. Y es una excelente banda. Esto es Dark Machine. nation, the right plan to sell yourself. All these broken human beings, all in way to be blessed. The right time, the right location, the right plan to sell yourself. All these broken human beings, all in way to be. Bring the light, burn the sky, and torch the lives, bring it all into part, bring your light. For the final resolution where we will be parts to burn forever. to live forever. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta, chicos, en Dark Machine con los temas que acabamos de escuchar: Diorama, Golden Boy y Covenant Lightbringer. Estamos acá con DJ Serrucho, DJ Serrucho Machine, el que ha venido a quitarle el puesto a Pato. Un saludo a Pato. Bueno, la gente que nos escucha piensa, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es Don Serrucho Machín? No, en el fondo Pato Díaz no pudo estar por un problema familiar, por no decir que es un macabeo, pero bueno, es también familiar. Y J gentilmente vino acá en reemplazo y trajo una sierra que no sé para qué la trajo, pero la tiene guardada. Ahí está guardadita la sierrita. Escuchamos a Diorama, o Diorama, como dice J, con el tema Golden Boy, que viene en el disco Cupid del año pasado. Y después a Covenant con el tema Lightbringer de este un EP. Y esta es una versión de la banda Necrophile Facility. Así que está bastante bueno este pequeño par de temas, la verdad. Ahora vamos a conversar de los Dark Machine Awards. ¿Qué nos tiene nuestro amigo César ahí? Bueno, esto es algo que organizamos con el Pato y que se va a decidir la próxima semana. Que nosotros, el jurado es Pato Soto, estoy yo y está mi amigo Ceviche. Y vamos a elegir, así, dictatorialmente, a los mejores de los mejores. ¡Wow! Por ahí, afírmese, chicos. Por ahí vi algo que nos copió. Sí, nos copió la gente de Orión Record. Para que me escuche Mariano, nos copiaron esa idea. Esa súper original idea de los Dark Machine Awards. Pero ni la vamos a hacer igual. Así que, total, aquí en todos nos copiamos. Nos copiamos los stands, nos copiamos toda la idea. Total, aquí. De hecho, la misma familia ahí y todo el tema. No, amigo. ¿Y los nominados son, o las categorías son? Las categorías seríamos mejor fiesta, mejor DJ, mejor productora. Dark Machine. Mejor banda, mejor radio. Ahora, pues, por ejemplo, o mejor banda nacional también está. La Condor Online. Mejor DJ. Bueno, categoría de mejor DJ está, por supuesto, Pato Soto, el J, está DJ Ceviche, que está ganando ahí los votos de a poco lejos. Rafita Distopia también. Al Rafa, a Felix Master, y ahí hay muchos DJ para el tema. Al Mono Matías también, saludo para el. Al Mate también, pues. No, hay DJ. Soto. Invierno Digital, ¿cómo se llama? Este es de Puerto Colonial. Brigada. Saludos para el John también. DJ Ceviche, no, hay hartas categorías. Ahí Ceviche está compitiendo fuerte, ¿eh? No, va como punteando DJ Ceviche. Sí, aquí se la está llevando todo ahí, borrando las cookies todos los días. Me contaron por ahí que Ceviche se iba a ir a tocar a México, parece que no, lo estaban invitando, ¿no? Sí. O sea, de Real Ceviche. ¿Cuál será el otro? Ese es de Real Ceviche. Ese es de Real Ceviche. Parece que tiene una invitación a México. Nadie sabe quién de los dos, el impostor o de Real Ceviche, que se va a tocar a México. Vamos a ver cuál de ellos dos está más en la nota. Y de hecho también, eso falta para la categoría de mejor DJ. ¿DJ Ceviche el impostor o de Real Ceviche? O de Real Ceviche. ¿Cuál Real ganará? Eso vamos a ver qué es lo que dice el público ahí. También tenemos la categoría de mejor banda nacional, que los nominados serían Arian 1. Vigilante. Náusea. Callatina. Aebemi. ¿Cómplice, no? Sellas no, War. Está muerto. Cómplice. Amén. Vigilante, Fénix, Hopeless, como le digo yo. No, hay altas categorías y altos participantes acá para Dark Machine Award. Y esto se va a ver la próxima semana. Vamos a elegir a los mejores. Yo creo que entre las bandas que están saliendo ahora en este momento, la que está sonando más fuerte, tanto por un tema mediático y también por la calidad de música, está peleada la cosa ahí entre Vigilante y Arian 1, ¿eh? Sí. ¿Qué dices tú, César? Puede ser. La cosa es que la próxima semana, en nuestro último capítulo de Dark Machine, tendremos a los ganadores. Bueno, este va a ser nuestro último capítulo. Ojalá que Pato esté presente y ojalá que le den permiso, porque nadie le cree un poco la chía esta. Así que esperemos. Y en honor a, Pato, vamos a tener ahora nuestro bloque sobre la historia de la música industrial. Ojo con esta banda, chicos, El invitado para hoy es la banda Mussolini Headkick, que es una banda americana y belga, tiene integrantes de ambos lados. Y es una banda bastante desconocida, la verdad, y que gracias un poco a la magia de internet, nuevamente podemos y tener el gusto de escucharla o alguno de descubrirla, ¿cachai? Porque bandas que de corte industrial que se pasaban de cassette a cassette y eran registros que se perdían. Y es difícil como saber de una gran cantidad de bandas, sobre todo en el caso de Mussolini Headkick, que tiene solamente dos discos y una corta vida, la verdad. Estamos hablando del año 1989, ¿verdad, César? Claro. Aproximadamente. Ellos sacaron, bueno, como ya dije, dos discos. El año 89 sacaron su disco debut que se llamaba Themes for Violent Retribution. Y al año siguiente sacaron Blood on the Flag. Los integrantes de esta banda belga-americana está el señor David Gilchrist, John Butcher, Lee Barrett y Martin Goodchild. Ellos también, bueno, esta banda también tuvo algunos integrantes bastante conocidos, como el señor Al Jourgensen de Ministry, que participó en algunos temas, y Luke Van Acker de la banda Revolting Cooks. El estilo de la banda, si bien es industrial, tienen como unos tintes bastante marciales. De repente algunos temas como que nos recuerdan un poco a lo que es Laibach un poco. Sí, tienen una usan mucho las marchas en realidad y tambores. Claro, y los coros también. Exacto, o sea, sí. No es tan elaborado como es Laibach, pero se ve un poco, hay algo similar, la verdad. Oreja ahí, chicos, que estamos hablando de una banda que es bastante underground, ¿eh? Es algo que no van a escuchar por lo general en algún evento. Así que es bien interesante el tema para los que no conocen a Mussolini Headkicks. Claro, ellos tienen como un estilo como bastante industrial marcial y después como un poco como que derivaron un poco a lo que es a la BM un poco más clásico. En cuanto a su temática, ellos tratan harto el tema político y religioso. Protesta, diría. Si bien sus carátulas eran como bien fascistas, ellos realmente eran bastante como de izquierda. Cosa bastante similar a lo que estaba en Laibach también. El único integrante que se mantiene en el mundo de la música es el señor Lee Barrett, pero él como que incursionó en otros tipos de música, llegando incluso a tocar en una banda como de metal progresivo que se llamaba Tomera. También estuvo una banda de punk llamada Noise Terror y una banda llamada Disgust. Así que es el único integrante actual que se puede un poco chequear por ahí que sigue, el señor Lee Barrett. Y bueno, y ahora vamos a escuchar un poco lo que importa. Música de Mussolini Headkick. Vamos a escuchar un tema de cada álbum. Vamos a escuchar el tema You Got Is Dead del disco Themes for Violent Retribution del año 89. Y después vamos a escuchar el tema Empire del disco Blood on the Flag del año 1990. Esto es Mussolini Headkick en la historia de la música industrial en Dark Machine. Dark Machine. escuchando Dark Machine. Escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta, chicos, con la historia de la industria, de la música industrial, exactamente, con Mussolini Headkick, y acabamos de escuchar dos temas. Uno era Your God Is Dead, de el álbum Violent Retribution, que ojo que esto es del año 1989, ¿eh? Y también con el tema Empire. Blood on the Flag es el nombre del disco del año 1990. Interesante la propuesta de Mussolini Headkick para los que no lo habían escuchado. Como pudieron notar, tienen harto, hartos tambores, así como bien parecido a Laibach, ¿verdad, César? Sí, tiene alguna influencia, pero tiene una onda, pero no exactamente lo mismo, no es tan elaborado un poco, pero en cuanto a temática y algunos sonidos se parecen un poco. Estuvo bastante interesante esta parte de la historia de la música industrial. Esperemos que les haya gustado, chicos. Sí, un saludo aquí a la gente que le gusta el industrial antiguo, de vieja escuela, o como quieran llamarlo. Tengo una noticia, ya que el día 21 de enero se viene el evento Electro Army International DJ Band Session Around the World. Around the World. Este tremendo evento con un tremendo nombre se va a hacer en el Vale y tiene como gracia, ya que viene una lista de interesantes DJs, entre los cuales tenemos a DJ Cyborg, de la banda Cyborg Core. Tenemos a Iván, de Vigilante. Canapé Muñoz, De la banda Vigilante, que va a tocar temas de su próximo trabajo de New Resistance. Bastante interesante eso. De Argentina viene el señor Daniel DS de Alien Product, una banda más o menos clásica de Argentina que ya tiene ya bastante años, la verdad. Sí, sí. Va a tocar un poco, va a repasar parte de lo que es su disco Ignorance. Muy buena esa banda. Y tenemos también a Eduardo de Arian 1, que nos viene a ver también. También va a estar en esta mega carrete en el Vale. ¿Quién más está? ¿Va a estar DJ Pato Soto? ¿Quién será Pato Soto? Me suena. Debe ser un aparecido, yo creo, de estar un novato, ¿no? ¿Cierto? Sí, Macabeo le dicen por acá. En fin, imagino nos dejó botado hoy día. Va a estar Roberto Fernández también de náusea, ¿eh? Así que ojo con eso. Va a estar ahí, tocando con harta náusea aquí el señor Fernández acá. Sí. Todos los chicos, todos los modelos de Orion Records van a estar aquí. Todos los chicos que salen en las fotos, que postan, sacan fotos con cara de chicos malos. Sí, hay un concurso ahí. Toda la gente ruda aquí. Ah, claro. Hay un concurso de bandas ahí donde parece que las votaciones se fueron a la chucha. Alguien hackeó el concurso de Orion Records. Es que yo creo que como los copiaron la idea de Orion Records, los copió de la idea de los Dharma China Awards. Eso pasa, obviamente. Dharma Chin tiene hackers que se encargan de sabotear todos los eventos. Así Vigilante tenía como 50.000 votos. Sí, yo creo que aquí está todo así. Bueno, así que esta fiesta, que es el 21 de enero, se llama Electro Army en el Valeduc. Y ya nombramos a Cyborg, Iván Muñoz, Arian 1, Daniel DS, Roberto Fernández, Pato Soto y VJ Warlock. ¿Quién es VJ Warlock? Viene, gran pregunta, él viene del infierno DJ Warlock. Era como de una película, DJ Warlock. ¿No será, Warlock el brujo? ¿No será Ceviche que se está ahí? A lo mejor es Ceviche que está pituteando. Está pituteando Ceviche ahí todo el rato. ¿Cómo te morís? Es como llamarse DJ Doctrinador. O DJ Serrucho Machín. Es como una onda así. DJ Undertaker, ya. Es como Charlie Calzón. Ojo también que ese día también hay la pista 2 Decadence, ¿eh? Para los que no sean tan amantes de del EBM. No es el evento que hace Electroshock. Exactamente. Un saludo para la gente de Electroshock, a Julio. Y a Lailén. Y de Ático Dark, acá del programa Dark Machine. Ahí están los DJ Cleric y Erian. ¿Cuál es de los dos es Julio? ¿Cleric? Cleric. Oh, ese nombre tan místico. Sí. Soy DJ Cleric y te destruiré en el nombre de la luna. Vámonos a la música, entonces ahora mejor. Pero antes, Jota, quiero. Bueno, os lo vamos a dar a la vuelta porque tiene una segunda pata este evento del ballet, pero de ahí lo vamos a contar. Ya. Y ahora en la música vamos a escuchar a Shall Factor con el tema Succumb. Uy, bastante extraño ese nombre. Succumb. ¿Qué significará, amigo Jota? De verdad que me pillaste. Usted camina ahí, no tengo idea. Todas las lenguas. No, lamentablemente. Usted domina todas las lenguas. Por el no, contado. Yo solamente hablo inglés, portugués y francés, pero lamentablemente esta palabra no me suena en lo más mínimo. Es humilde aquí el amigo Jota. Bueno, vamos a escuchar a Shall Factor del tema Succumb aquí en Dark Machine. Dark Machine. We'll be right back.